las postulaciones a los programas del FOSI, que dan oportunidades a las familias más vulnerables, se puede realizar en nuestra oficina regional, ubicada en Viña del Mar, en Viana 645, pero también en todos los Chile Atiende, que están ubicados a lo largo de la región, también en todas las municipalidades continentales y en la oficina del INJUB, pero también, y de una manera para facilitar a muchas personas que por distintos motivos no pueden acercarse a estos lugares de atención, se pueden inscribir en nuestra página web www.fosis.cl, donde van a poder postular a los programas de emprendimiento y de empleabilidad del FOSI. Además, la postulación es muy fácil y aquí también le pueden entregar la guía, quizás si no saben cómo postular, cómo he hecho antes. Los programas del FOSI tienen dos requisitos básicos. En primer lugar, traer o tener la cédula de identidad. Y en segundo lugar, pertenecer al 40% más vulnerable de la población de acuerdo al Registro Social de Hogares, que es la antigua ficha de protección social, la antigua ficha CAS, que todavía algunos la llaman. Por tanto, es muy fácil postular, no se piden papeles, no se piden traer un proyecto, nada, sino simplemente en el proceso de postulación contestar las preguntas que nuestros profesionales le realizan con el fin de quedar en alguno de los cupos de los programas que tenemos para este año 2019. ¿Hay un límite de edad para postular? No, no hay un límite de edad. En el programa Yo Trabajo Jóvenes pueden postular jóvenes entre 17 y 29 años, pero en los programas de emprendimiento basta con ser mayor de edad, pero no hay ningún límite de edad, porque hay muchos adultos mayores en nuestra región que necesitan también apoyo para generar nuevos ingresos o ingresos para su grupo familiar. Gracias.